voy como salto al escenario como un jefe. No estoy pa' tonterías, que yo ya pasé mis 13 con la mente fría día a día. Este se enriquece con el flow y la poesía que el hip hop hoy se merece. Así que cállame que 13 si no sabes de este juego. Con estilo y chulería cojo mis fichas, las muevo y sé que puedo porque vuelo, porque os gano en este duelo. Me nos dejo por el suelo y si no os gusta, hasta luego. Venga primo, como ritmo yo quiero ver aquí ruido. Para el matador de estreno no freno mientras me cuido. Así que chapa tu boquita mentirosa, que no estoy pa' tonterías, porquerías horrorosas. Qué tontazos que me vienen vestidos como TG, que no saben rapear, que se creen P&Ps. Y yo flipo y no grito de milagro, aunque vea mil de esos tontos en mi puto barrio. ¿Dónde está la gente real que yo la vea? Una mano al aire pa' que este se lo crea. M-A-T-T-A, homie rapea, pa' que te lo comas mientras tú lo deletreas. ¿Dónde está la gente real que yo la vea? Una mano al aire pa' que este se lo crea. M-A-T-T-A, homie rapea, pa' que te lo comas mientras tú lo deletreas. Mírame a los ojos, no miento ni por asomo. Busco mi trono, llevo el dolor subido a mi lomo. Pero mi valor me hace seguir sin mirar atrás, y al que venga con ganas de pelearme lo como. Soy el puto rapper que les hace tiritar, vibrar, que les deja sin respirar. Hay que mirar por los tuyos y ya está. Ser humilde, no solo joder, hay que aprender a valorar lo que hace uno, sino todo a la mierda. Porque me lo curro, ya dejé la vida perra. Sigo en esta guerra, luchando por mi pan, y este es mi plan, duro como una piedra. Me fío de mí, de la gente que me quiere. Cuando nace una esperanza, al momento otra muere. Lo pillas, que todo se acaba. Aprecia lo que tienes o si no, se funde como la lava. ¿Dónde está la gente real que yo la vea? Una mano al aire pa' que este se lo crea. M-A-T-T-A, homie rapea, pa' que te lo comas mientras tú lo deletreas. ¿Dónde está la gente real que yo la vea? Una mano al aire pa' que este se lo crea. M-A-T-T-A.